para Salta Cable Color, para Internet y para TV2 Salta. En el aire presentamos a este artista en vivo, Mili. Un grande de Salta ya, dentro de los artistas reconocidos de Salta, así que vamos a presentarlo. Llega él. ¡Willy Campeón! Ofrecí junto a mis besos y te amaré. Te defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Infiel. Y estamos con nuestro compadre Willy Calvo. Para ti. ¿Cómo anda, Willy? ¿Cómo andan, chicos? Qué gustazo, no quiero pisar cable y hacer líos acá. Ahí está. Bueno, qué placer, Willy, que estemos otra vez juntos, sí, después de un tiempito. Un placer el nuestro estar nuevamente aquí en la movida norteña. Y bueno, sabemos que está caminando bastante bien y a paso firme. Así que felicitaciones para ustedes también, chicos. Gracias. Para la producción. Y bueno, a todos los amigos que nos están mirando a través desde la pantalla en casa, por ahí algunos tomando mate, otros tomando un mate cocido. Es que es ideal la hora. Claro, es ideal la hora, sí, señor. Es ideal la hora para estar compartiendo la gran música de Willy Campero junto a Movida Norteña TV por la pantalla del 2. Bueno, a esta cámara, Willy, a la cámara del prócer de las cámaras y de los medios de Salta, ¿no? El legendario. El legendario depredador, como le pusimos acá, ¿eh? Porque sí, no tiene que saber los músicos, sí, no Jorjito. ¿Cómo no? Este está en todos lados. Yo tanto... conozco de, mirá. ¿A dónde lo tengo? 34, sí. Cuando arranqué a los 13 años, me acuerdo, aquí en un canal. Tiene más años que los canales, sí, de Salta, estaba, ¿no? Ya estaba. Así que imagínate. Es qué más, grande. La tele prácticamente, Jorjito. Que habrá pasado por tantos lados. Sí, y es el líder de un horario de la mañana, de un programa de la mañana muy importante que hay también en Cablevisión, amigo... ¿no? Ahí está. Ahí está, con Mónica Petrocelli. ¿Está usted, Jorjito, de la mañana? Bien, ¿eh? Qué grande. Bueno, no seguramente... No, Jorjito. No, pero no hay problema, son programas, amigos. Nombramos a Jorjito y a todo. Bueno, Willy Campero, cuénteme, desde que vino la última vez hasta ahora, ¿qué ha pasado en su vida? ¿Qué novedades hay? A ver. ¿Qué hicimos? Estuvimos por muchos lugares. Uh-huh. Estuvimos en Uruguay, volvimos. Bueno, Uruguay, vamos siempre nosotros. Son locales. Sí, sí. Siempre estamos viajando para allá. Si no va el músico, voy yo, pero siempre estamos, o sea, vamos y volvemos. Así que ahora estuvimos en Catamarca, estuvimos en el sur también estuvimos, y ahora te cuento, desde el 25 al 29 de noviembre estamos en Buenos Aires, y el 14 de diciembre, si Dios quiere, ya estamos rumbo nuevamente a Uruguay a cerrar el año ya. Es la gira que siempre haces antes de la fiesta para despedirte, sí, en Uruguay. Nosotros llegamos, es verdad, por ahí un día antes de la fiesta. O por ahí, bueno, pasamos de largo. Bien, veremos qué dispara. Bueno, pero ya que hablamos, podemos ver fotos, como siempre, porque estuvimos descargando fotos. No me maten, ¿no? No voy a ir con las fotos de hace 5 o 6 años atrás, sino que son prácticamente las últimas. Antes de la cirugía, no manden, por favor. No, esas las tenemos archivadas bajo candado. Vamos a pedirle a Joaquín Gonza, nuestro Switch Master, que recuerde, bueno, eso lo veía hoy como perfil, ¿no? Porque un doloroso y triste momento están viviendo todos los franceses y gran cantidad de hermanos que viven allá en Francia por lo que ha pasado ayer, ¿no, Willy? Terrible, la verdad. Sí, muy triste. Impresionante, terrible. Ajá. Así que, has cambiado la foto de perfil con los colores de la bandera de Francia por un ratito. Sí, exactamente. Eso fue lo que veíamos hoy. Bueno, esa es una de las fotos que tenés ahí, obviamente, en tu Facebook, usamos para la difusión y de perfil. Y ahora vienen las fotos donde conocemos un poco qué es lo que está pasando. Yo siempre me acuerdo de Jenny, ¿no? Ah, de Jenny, sí. Que nos manda mensajitos en privado que debe estar viendo por internet. Ahí está. Jenny, la loca de Melo, así es. Perfecto. Bien. Ahí estoy con mi amigo. Perfecto. Abel Díaz. Bueno, eso fue acá. La semana pasada. Fue acá en los estudios de TV2, Abel Díaz en 3D. Así que bueno, queríamos mostrar tu visita acá al canal. Se ríen los muchachos al lado mío. Estadio Bailable, ahí está una de las últimas giras, ¿no? Sí, sí. Recorrido por Estadio. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más por ahí para seguir compartiendo algunas fotos? ¿Cuándo fue esto, Willy? ¿Esto dónde fue? Ahí sobre el Cabildo. Ah, la Plaza 9 de Julio. La Plaza 9. Hace poquito, hace... cuando fue un encuentro de boxeo, nosotros hicimos el cierre. Esa noche estuvo muy lindo, la verdad. Y van a estar esta noche, en ese mismo lugar, en un ratito. Salimos de aquí, nos vamos para la Plaza 9 de Julio. Perfecto. A tocar. Bueno, con tu señora, como siempre. Es una amiga. Con una amiga. Ah, dejó de ser tu señora. Somos amigos. Bien. ¿Qué dice por ahí? Bueno, los hijos, como siempre, nos faltan. Tiziana y Nahuel. ¿Te sale caro cuando tenés que llevarlo a comer? No sabés lo que son. ¿Eh? Y las chicas me salen más todavía. Y come mucho, ¿no? Ya lo que están ahí. Estamos felices cuando salimos a hacer picadas por ahí. Bueno, y bueno, siempre hay que aprovechar los momentos en familia. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Este es tu viejo? Ah, sí. Ah, bueno, bien. Con el vino. Dios mío. Con el vino y la coca. Eso, pues, ahí no. Está. Qué grande. Músicos, ahí la base. Con los chicos de la base, con el judío, con Seba, amigos de hace años que somos amigos con los chicos. Incluso cuando vamos a Buenos Aires siempre nos encontramos con ellos, van a ver nuestro show, así que un abrazo también para ellos. Bueno, ¿esto es una gira a Catamarca, puede ser? Sí, nos estábamos yendo a Catamarca. Ahí está Sumeya Jadur también. Colega de La Movida. De La Movida, así que viajó con nosotros. Eso es el viernes pasado en Salvador Massa. Un asado impresionante, lo cortábamos con un tenedor. No me hagas decir. Te juro. El único que no pudo comer, no pudo saborear el asado. ¿Quién fue? Acá el Guiro, Willy. Así que se pegó una ahogada con. No es el mismo de antes, ¿no? No es el mismo, lo veo parecido al. Sí, son primos. Son, son iguales. Son primos, casi. Sí, con Juancito. Son separados al nacer. Mismo corte de pelo y todo. Sí. Luqueado idéntico. Ahí está, la sobremesa. Ahí estamos, estamos. Delitando un asado. ¿Cuándo se van ahí las cámaras de Movida Norteña alguna? Cuando ustedes Willy? Quieran, estamos cuando invitados. Ustedes quieran, sí. Perfecto. Este es quien siempre nos mima cuando vamos al norte, nos prepara semejante asado. Bueno, creo que tengo, mirá qué rápido que somos, viste, que vine agitado corriendo del otro lado. Dije, esto fue hace un ratito, me la robé de tu Facebook. Esto fue acá, ahora. Sí, sabe, no la sacamos problema, recién, sí. Está buenísima. Perfecto. Esta fue al mediodía. Ah, no, nada, qué bueno. Ah, sí, al mediodía, perdón. Es de hoy, por eso. Sí, es de hoy. Este al mediodía estuvimos comiendo una empanada ahí al horno de leña. Ahí en Adolfo Web, impresionante. El hambre que tengo ahora Sí, nosotros, la vez que salimos, porque nosotros arrancamos a hacer televisión de las 12 del mediodía. Así que estamos sin parar. Ahora vamos a Plaza 9 de Julio. Descansamos, hacemos un parate de un par de horas y bueno, arrancamos esta noche. Hacemos prófugo ahí en el carril y volvemos a Disco Club. Disco Club, bien, bien. Buenísimo la gira de Willy Campero. Estado movido. Sí, bastante. Bueno, veíamos fotos de otros compañeros de otros canales de televisión, colegas, ahí la movida Canal 9, estuviste en el 10, estuviste en el 7 con la Tota Yáñez. Sí, esto quiere decir que no hay envidia entre los programas de música tropical, ¿eh? No, todos yo creo por el que, bien de los músicos. Lo bueno que esto le da la posibilidad a muchos grupos, a todos, digamos, porque acá hay Carpero, Romántico, Chamamé, así que entran todos los rubros y eso es bueno, ¿no? Darle la posibilidad a todos los colegas de Salta que por ahí no pueden llegar a hacerse conocer de otra manera y bueno, qué mejor con la televisión. Willy, falta un mes y medio para que termine el año. Manera de resumen, ¿qué puntaje le pondrías a este 2015 para vos? Si tenés que decir. Y fue un año bastante positivo, en lo personal, familiar, en lo artístico. Hemos tenido un año muy bueno, la verdad, con mucho trabajo, gracias a Dios. Y gracias también a la gente que nos da la posibilidad de poder seguir sonando, a la gente del Facebook, a los fans, seguidores, que día a día se va sumando, se va agrandando todo esto. Por ejemplo, nosotros ahora en diciembre vamos a Uruguay, volvemos, en enero volvemos a Uruguay porque estamos en un festival muy importante que es en, no recuerdo muy bien, la Fiesta de las Estrellas lo hacen también ahora en diciembre. Ajá. Somos el único grupo de Argentina que vamos a estar en Maldonado, que es Punta del Este. Qué placer. Es un, un festival que hay más de 30 artistas de Brasil y de Uruguay, y bueno, y nosotros vamos de Argentina. Así que y bueno, y en enero Hay un festival muy importante, no recuerdo muy bien ahora el nombre. Uh-huh. Vamos a estar por primera vez en un festival de muchísima gente, así que bueno, vamos a estar tocando en vivo para esa gente y bueno, vamos y volvemos. Bien, bien. Completísimo entonces el año para Willy Campero y también para arrancar el 2016 con todo este gran artista. Sí, Willy, ojalá que el 2016 Tiziano se empiece a comportar un poquito mejor también. Uh-huh. Así que... Ay, ¿por qué? Tiziano que arrancó antes, sí, estaba lo con los timbales. Sí, si no se me escapa la plaza y en la bici. Hace lío. Y está de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Si no la va a buscar a la plaza, no vuelve. Así no que, vuelve. Se queda ahí. Así que Bueno, Willy, la pregunta de Mili Padilla, la pregunta picante del programa, ahora se la tiro así al aire. ¿Qué es lo que va a preguntar a Willy? Diga. A ver, señor Willy Campero, ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es Willy Campero? ¿Qué quiso decir? ¿Qué puntaje se pone como artista y como hombre? Lo tendrían que ¿Y como decir artista? Por ahí. Venga, Dani, a responder la segunda. No, como artista, el puntaje lo ponen ustedes. O sea, yo estoy bien, me siento bien artísticamente, me siento bien. Un puntaje, no me voy a dar un puntaje. Pero, y como hombre en mi casa, un 10. ¿Hace bien las tareas de la casa? Sí, aparte, todo. Lavo los platos. ¿Es un buen amo de casa, ¿cómo? Willy? ¿Es un buen amo de casa? Totalmente. ¿Es un princeso, Willy? Sí, totalmente. Lo único que me falta hacer, a ver qué es... Nada, hago todo. Ayudo, ¿cómo? También limpio, me ayuda. También limpio, ayudo a levantar la mesa. Mi hijo me pide por ahí un asado, le hago asado, pescado a la parrilla. ¿Te lo lleva al colegio los chicos? Lo llevo al colegio a la mañana, 6 de la mañana, como estoy en Salta. ¿Quién te lleva al colegio? Muy bien. Le pagaron. Sí. No. 6 de la mañana, ya estamos arriba. Una hora más en la bici. Así que nosotros... en casa colaboramos todos. El año que viene se viene el íntimo de Willy Campero, ¿eh? ¿Seguro? El íntimo. Dale. En su casa, directamente. Yo ¿cómo la vida de la mañana, 6:30 de la mañana, estoy tomando mate. Bien. Ya estamos tomando mate. Vamos a tomar mate con Willy y vamos a ir todo completo. Bueno, Willy, vamos a seguir escuchándolo. Es un placer que esté acá. Seguramente antes de fin de año por ahí nos volvamos a ver si hay tiempo para despedir el año con todo. Sí, seguro, seguro. Aparte, nos sentimos muy bien. Y el aire acondicionado. Es divino, como siempre lo decís. Bueno, hay nuevos integrantes en el programa. Sí, le hemos sumado bailarinas. Sí, muy linda la chica, la verdad. Ajá, así que tenemos también fotógrafos. Obviamente, las diosas también están ahí desde el primer día. Claro, las diosas presente. Acompañando siempre. Parecen las de Tinelli que están ahí. La pedí bien, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Willy. Un placer y nos volveremos a encontrar muy prontito. Y acordate, este programa lo revivimos en internet, tienes el audio, las fotos, todo completo para que los fans de Willy se lleven los recuerdos de esta visita acá en la Gracias, chicos. ¿No? Muchas bendiciones y bueno, muchas gracias por la buena onda. Como bueno, siempre, Willy. El productor de la, ahí está, de la movida también. Sentado ahí, descansando. Uno de mis músicos me dice, che, y está de turista, ¿no? Va y viene, va y viene. No, le digo, es el productor de... Mirá la pancita que echó, la pancita que echó. Este está siempre en la estatua, ¿viste? El Cuchi Leguizamón ahí tomando cerveza ahí. Con siempre está ahí. Sí, dale, bueno, la próxima gira se viene. Se lo llevan. Sí, y no lo traigan, Que lleven, lo dejamos nomás. Sí, déjalo. Bueno, ahí está Joaquín Gonza, nuestro Switch Master, poniéndole todo el sonido Gabo, como siempre. Nos despedimos con él. Sigue sonando, Mili. Sigue sonando él, ahí, con toda la música para todos ustedes que están del otro lado. Llega él, Willy Campero. ¡Vamos! No sé por qué no la puedo dejar, dice. En vivo. No creas que el amor son rumores. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar y así olvidarme. Y aquella trama infamortal. Otra cerveza voy a pedir. Gracias 9 de julio. Gracias, gracias Movida Norteña TV. Gracias. Gracias.